La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saludamos con mucho gusto en este que es el informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Saludamos con mucho gusto a Soledad Macías, que está en la realización técnica. Germán Martínez Aceves los saluda también con mucho gusto en este día, que es el 25 de agosto del año 2017. Estamos en la edición 2005 de Voz Universitaria. Y pues también en estos momentos transcurren ya las 14 horas con 4 minutos de este día, que está nubladito. Ayer decíamos que iba a llover, pues llovió de repente, ¿no? Soltó el aguacero. O sea, aparte, qué tráfico se hizo aquí en el centro, fue impresionante el tráfico que se hizo. Y ayer les comentábamos, ¿no?, que había tres elementos: las obras de aquí en el centro de Jalapa, una marcha que había de galleros y de taurinos, y la lluvia que se acumuló. Fue un caos Jalapa ayer aquí en, espero que esta tarde, que es viernes, que regularmente los viernes se pone también un poco pesado el tráfico, no sea de esa manera. De todas maneras, tomen sus precauciones. La temperatura en estos momentos es de 27 grados y, de acuerdo con las antiguas observaciones astronómicas, hoy termina la canícula. Cuando no había los suficientes sistemas meteorológicos, pues había una medición en el verano, sobre todo en este periodo de la canícula, que es cuando hace más calor, ¿no? Entonces, algunos calculan que después de esos 40 días de verano entre julio y agosto, hoy termina la canícula. Son observaciones antiguas, porque sabemos que el cambio climático y todos los nuevos conocimientos que tenemos ahora sobre las cuestiones meteorológicas, pues evidentemente cambian. Entonces, son parte de la tradición, pero lo cierto es de que también ya nos avisa que va terminando el verano. Y en un mes más nos aproximamos al otoño. Así de rápido va pasando el tiempo y también los cambios de los climas aquí en nuestra región, nuestro planeta. Y bueno, el día de hoy tenemos una información que para Radio Universidad Veracruzana es histórica, porque ya habíamos comentado cómo, de acuerdo con la ley, tendría que haberse creado un Consejo Ciudadano de Radio, ¿no? Entonces ya se conformó. Ya está listo el Consejo Ciudadano de Radio Universidad Veracruzana, lo cual pues es algo que a nosotros que colaboramos aquí en esta emisora, pues es un gran aliciente, porque además también, ¿por qué no decirlo?, ¿no? También da miedo, porque pues uno va a estar bajo la observación de este Consejo Ciudadano, que nos van a estar calificando si hacemos las cosas bien o mal. Les digo, dentro de los procesos de evaluación de nuestra universidad, creo que es muy bueno, así sea, y también pues evidentemente esto nos ayuda a mejorar lo que tengamos que mejorar. Entonces dice lo siguiente: Consejo Ciudadano de Radio Universidad Veracruzana, ese es un boletín que se emite, y dice que de acuerdo con la convocatoria pública, así como la prórroga de esta para conformar el Consejo Ciudadano de Radio Universidad Veracruzana, el Comité de Telecomunicaciones y Radiodifusión del Consejo Universitario General de la Universidad Veracruzana da a conocer la relación de los integrantes seleccionados para conformar el Consejo Ciudadano de Radio Universidad Veracruzana. De 17 aspirantes, eligieron a 5. Estos son los 5 que conforman el primer Consejo Ciudadano de Radio Universidad Veracruzana: Francisco Javier Cabrera Piña, Aurelio Contreras Moreno, Manuel Ángel Díez Mendoza, Miguel García Peña y Laura Beatriz Mora Pale. El Consejo de Telecomunicaciones y Radiodifusión del Consejo Universitario General de la Universidad Veracruzana desea ponderar ampliamente la participación de todos los ciudadanos que consideraron participar en esa convocatoria pública y les felicita por formar parte de un momento histórico para la comunicación de la universidad. la recepción de los dos títulos de concesión para operar Radio Universidad Veracruzana. Estamos hablando de la FM y también sé que viene ya por ahí también la AM. El Consejo Ciudadano de Radio Universidad Veracruzana, como se estipuló, tendrá carácter honorario, fortalecerá el carácter público de la radio universitaria y conforme con las reglas que presenta el Consejo, el Comité de Telecomunicaciones y Radiodifusión, contará con facultades de opinión y asesoría de las acciones políticas, programas y proyectos que desarrolle Radio Universidad Veracruzana. A su vez, el Comité de Telecomunicaciones y Radiodifusión fue constituido por el Consejo Universitario General de la Universidad Veracruzana en sesión ordinaria del 9 de junio, en la que también se aprobó la designación de los integrantes del mismo y sus funciones. En breve, los miembros del Consejo Ciudadano serán notificados mediante correo electrónico y o vía telefónica tanto de su designación como de los procesos y actividades por venir, así como los detalles relativos que correspondan. LIS de Veracruz, Arte y Ciencia Luz, Jalapa, Veracruz, a 25 de agosto del 2017, y firman los integrantes del Comité de Telecomunicaciones y Radiodifusión de nuestra universidad: el maestro José Luis Martínez Suárez, la doctora Celia del Palacio Montiel, el doctor Claudio Rafael Castro López, el doctor Raciel Damón Martínez Gómez, el doctor Marco Agustín Malpica Rivera, el licenciado Edgar Onofre Fernández Cerratos y el licenciado Ernesto Colinot Aguilar. Bueno, pues este es ya el Consejo Ciudadano de Radio Universidad Veracruzana. Vuelvo a repetir los nombres, son cinco, que son Francisco Javier Cabrera, Aurelio Contreras, Miguel Ángel Díez, Miguel García y Beatriz Mora. ¿Cuáles son sus funciones? Y eso lo vamos a tener muy claro. Van a tener las facultades de opinión y asesoría de las acciones políticas, programas y proyectos que desarrolle Radio Universidad Veracruzana. Pues así está este Consejo Ciudadano. Y bueno, como en algún momento lo comentamos, esto nos parece muy bien que exista dentro de los medios públicos. Hay una razón fundamental: los medios públicos se crean a través de los impuestos que nosotros pagamos, y de ahí viene su presupuesto. En el caso de la universidad, pues tiene un presupuesto destinado para sus medios, por supuesto. Entonces, dado que es una actividad pública, pues es muy importante que efectivamente existan ciudadanos que estén al pendiente de lo que hace un medio público. Y eso es algo que el Instituto Federal de Telecomunicaciones garantiza y obliga a los medios públicos que tenga su Consejo Ciudadano. Lo mismo lo tiene ya Radio UNAM, lo tiene Radio Educación, va por ahí, que ya va a tener FM Radio Educación, lo cual nos da mucho gusto. Canal 11 lo tiene, Canal 22 lo tiene, estos Consejos Ciudadanos, y también dentro de algunos se ha venido creando el otro organismo, que es la Defensoría de los radioescuchas o televidentes, ¿no? Que es también otra forma de mantener pues una cercanía con los proyectos de los medios públicos, y en ese caso muy particular con la radio. Pues así es que ya estará funcionando este Consejo Ciudadano de Radio Universidad Veracruzana. Bueno, vamos a nuestra información que tenemos el día de hoy de nuestra casa de estudios. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que piezas del Museo de Antropología de Jalapa se van a exhibir en los Estados Unidos en los museos Paul Getty y en el Metropolitan de Arte. La UNAM puso en marcha la primera Feria Internacional del Libro Universitario. También les comentaremos que la Universidad Veracruzana y la Universidad Federal Espíritu Santo de Brasil trabajan en fortalecer la educación inclusiva. Y en los trabajos de vinculación, los brigadistas universitarios atienden necesidades de la sociedad. Para los que tienen el gusto agradable de andar en bicicleta, mañana se va a realizar la rodada universitaria. También terminan ya los festejos de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, hoy la Orquesta de Sarangico, y mañana clausurará el quinto festival de la Orquesta Sinfónica de Jalapa en Banderilla. La Galería de Artes Plásticas exhibe obras de universitarios jubilados en la plástica. Y hoy aquí en el estudio vamos a platicar con Eloís Arenas, de la Dirección General de Difusión General. difusión cultural. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. Sin duda alguna, el Museo de Antropología de Xalapa es el segundo más importante del país, después del Museo de Antropología que está en la Ciudad de México, allá en la zona de Chapultepec. Y justo se reconoce ese gran trabajo y este gran acervo que tiene el Museo de Antropología cuando otros museos lo invitan y llevan sus piezas para que sean parte de la exposición. Eso demuestra un gran trabajo de investigación, un gran trabajo de conservación, un gran trabajo de respeto a nuestras culturas originarias. Entonces, el Museo de Antropología de Xalapa participará con 9 piezas en la exposición Artes Suntuarias en las Américas Antiguas, que se van a exhibir en el Museo Paul Getty, que se encuentra en Los Ángeles, California, y también en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Eso será a partir de septiembre de este año y durará hasta febrero del siguiente año. Es la primera ocasión que acervo de esta institución se presentará en sendos recintos culturales en los Estados Unidos. La directora del Museo de Antropología de Xalapa, Maura Ordóñez Valenzuela, detalló que en esta ocasión la participación es con 5 piezas de la cultura huasteca y 4 de la olmeca. De la cultura huasteca se va a enviar una máscara, una jadeíta, 2 hachas de jadeíta y la escultura El Príncipe en piedra. En tanto, de la cultura en huastecas, también se va a mandar un pectoral esgrafiado en una concha, un cascabel con rostro en cobre, un sartal de cascabeles en cobre, una escultura del señor de Osuluama en piedra y otra de Tlazoelteotl en piedra. Asimismo, Maura Ordóñez subrayó que esta magna exhibición estará integrada por 357 objetos de 65 museos de 14 países y la curaduría inició hace 5 años. Además, se trata de una coproducción del Museo Paul Getty y el Instituto de Investigaciones Getty, así como el Museo de Arte Metropolitano de Nueva York. La exhibición estará conformada por piezas de las culturas de las antiguas Américas de alrededor de 1000 años antes de Cristo hasta la llegada de los europeos allá por el siglo XVI. El Paul Getty es un museo de arte de origen privado ubicado en Los Ángeles, California. Exhibe obras antiguas y del pasado inmediato hasta el siglo XX. Dada la importancia del acervo que conserva, es uno de los más visitados en el país vecino, mientras que el Museo de Arte Metropolitano de Nueva York destaca a nivel mundial y su colección asciende a 2 millones de obras de arte egipcio, africano, asiático, de Oceanía, Oriente Medio, bizantino e islámico, de todo el mundo representado en el Museo Metropolitano de Arte allá en Nueva York. La exposición en la que participará el Museo de Antropología será inaugurada el 16 de septiembre, fecha emblemática para nosotros, el 16 de septiembre, eso será en Los Ángeles, California, y permanecerá hasta el 28 de enero, mientras que del 26 de febrero al 28 de mayo estará disponible en Nueva York. Son las 14:16. El que primero van a estar en Los Ángeles, California, uno de los centros poblacionales más importantes, donde se dice que es la ciudad que tiene el segundo número mayor de mexicanos habitando, ¿no? Entonces, Los Ángeles, California, ahí va a estar en el Museo Paul Getty, y terminando su exposición en Los Ángeles, viajan hasta Nueva York de costa a costa, ¿no? Ahí van a estar estas piezas del Museo de Antropología. Es una exhibición única porque no se enfoca a una sola cultura, sino a las más importantes de Sudamérica, Centroamérica y Mesoamérica, dijo Maura Ordóñez, que es la directora del Museo de Antropología. También compartió que una de las líneas que se busca destacar es cómo trabajaban las metalurgias en las Américas antiguas, sobre todo en los Andes, por ejemplo. Por ello, entre las piezas del Museo de Antropología que participan, hay cascabeles huastecos de cobre. Aclaró que este tipo de préstamos requieren una serie de trámites al interior de la institución y ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que también aportó piezas a esta magna exposición del acervo de varios de los museos que tienen en el país, mismos que se cumplieron en tiempo y forma. Maura Ordóñez aprovechó para hacer una invitación también a la población en general a visitar el Museo de Antropología, tan reconocido a nivel internacional Y luego da pena decirlo, ¿no? Pero hay gente aquí en Xalapa que nunca ha ido al Museo de Antropología. Los invitamos a que vayan y van a encontrarse con una experiencia realmente agradable. Un primer acercamiento es posible vía el catálogo digital y el recorrido virtual, al cual se puede ingresar de manera gratuita a través de www.ve.mx/max del Museo de Antropología de Xalapa. El museo es considerado el segundo museo de arqueología más importante de México, pues ahí se resguardan, conservan, investigan y difunden los vestigios arqueológicos de las culturas prehispánicas que se desarrollaron a lo largo y ancho de la entidad. De acuerdo con la página oficial del Museo de Antropología, los horarios para visitarlos son los siguientes: de martes a domingo de 9 de la mañana a 17 horas, los costos de entrada son $50 para público en general, $25 para estudiantes, profesores y adultos mayores mostrando credencial. Niños menores de 12 años tienen entrada libre. Por el uso de audioguías hay una cuota de recuperación de $50 y la visita guiada gratuita es a las 11:30 de la mañana allí en el Museo de Antropología. Son las 14:18. Y es el momento de ir a la sala de redacción del Departamento de Prensa de Comunicación Universitaria, sí, donde está nuestro compañero David Sandoval. David, ¿cómo se te va? Muy buenas tardes. Mira, habla Santiago Morales. David está en un evento y en un momento más se comunicará contigo. Con razón, me pareció rara tu voz. ¿Cómo estás, Santiago? Pues tenemos buenas noticias, Germán, con relación a la participación de la selección mexicana universitaria allá en el Mundial que se lleva a cabo en Taipei, China. Y bueno, y es que la selección de México, integrada y también donde forman parte los jugadores de Halcones de la Universidad Veracruzana, Balán Martínez Castro y David Ruiz Chacón, pues venció en cuartos de final a Ucrania con marcador de 1-0 y está pues ya en la ronda de semifinales, Germán Martínez. ¡Qué bien! Y bueno, pues esperando rival entre, que podría ser entre Francia, entre Argentina, Japón y Uruguay, que están jugando sus partidos correspondientes, pero esto ya es un gran paso por parte de la selección mexicana universitaria. Y destacar nuevamente pues la convocatoria que tuvieron los jugadores de Halcones de la Universidad Veracruzana luego de su brillante participación en la Universidad Nacional de Nuevo León, Germán. Qué bueno, ¿nos repite los nombres de quiénes son los que están allá? Así es, Balán Martínez Castro, es alumno del campus Orizaba, Córdoba, y también que está en la carrera de arquitectura, y David Ruiz Chacón, de administración del campus Xalapa, son los elementos que están convocados, que ya están participando, por cierto, allá en China. Perfecto, pues qué bueno, ojalá puedan llegar a otros a otras metas y puedan obtener medalla, ¿no? Así es, Germán, esperemos ya buenos resultados. De hecho, ya son buenos resultados con el hecho de estar por allá. ¿Cómo no? Y dentro del básquetbol de la Asociación Veracruzana Estudiantil, pues el equipo de las jugadoras de Halconas, el equipo femenil, ya tiene rival. Se trata de los Pumas de la UNAM, temporada 2017-2018, que arrancará el 26 de septiembre. Y precisamente el equipo de Halconcitas, que dirige el maestro Leo Hernández, estarán debutando allá con las Pumas, las chicas de Pumas de la UNAM, repito, el 26 de septiembre. Muy bien, perfecto. Están trabajando fuerte en sesiones diarias en el gimnasio Miguel Ángel Ríos Torres, esperando llegar en óptimas condiciones. Muy bien. Es lo que tenemos, Germán. Pues bueno, tengo aquí dos informaciones también, Santiago. Sí. La primera, lo que ayer comentaba del equipo de béisbol infantil. Sí. Que pasa a la final, va a jugar mañana contra Japón, va a estar muy bien eso. Excelente. Eso es, que aparte me da mucho gusto porque son niños de Reynosa, y Reynosa es uno de los estados que más han sido golpeados por la violencia en nuestro país. Sí, y entonces los niños demuestran a través del deporte, y en este caso particular el béisbol, que la vida está en otra parte, ¿no? Sí. Se pueden hacer cosas diferentes y van a la final contra Japón. Esperemos que pronto esté por allá un pelotero veracruzano, ¿no? Sí, entonces será muy bueno. Sobre todo porque se cuentan con buenas selecciones. Exacto. Han participado en la Olimpiada Nacional. Exacto. Y ahí pueden surgir pues varios elementos. Exacto, que también aquí hay muchos niños que juegan muy bien al béisbol, ¿eh? Sí, hermano. Y bueno, esa es una. Y la otra, que el domingo estarán acá los Pumas contra los Tiburones, ¿no? Ajá, un buen partido. Será gran partido, ¿no? Lleno ahí en el Pirata, seguro. Totalmente lleno, abarrotado, para ver quién se queda con el último lugar, ¿no? Así es. Esperamos que los Pumas jueguen bien. Y un buen resultado también de los Tiburones. De los Pumas. Muy bien, Germán. Bueno, dale, Santiago. Muy bien, hasta luego. Mundo Universitario. como en los últimos años, más o menos, digamos, unos 5 años recientes, han venido aumentando las ferias del libro en el país, lo cual pues, está bien para el mundo editorial, por supuesto, pero todavía nos daría más, mucho más gusto que estas ferias del libro ayudaran realmente a la lectura, ¿no? Y que esa lectura nos ayudara a ser una sociedad diferente a lo que ahora estamos viviendo. Siempre lo hemos comentado aquí todos los días, desgraciadamente, que leemos en los medios de comunicación diversos los hechos de violencia que todos los días hay aquí en nuestro país. Y entonces, siempre nosotros, en la manera particular y desde nuestros espacios universitarios, creemos que una apuesta para hacer justo una sociedad diferente es a través de la lectura. Y qué bueno que existan ferias de libro, y en ese caso surge una nueva feria de libro que organiza la UNAM, donde 243 sellos editoriales de todo el mundo y más de 15,000 títulos de reciente aparición, es como organiza la UNAM la primera Feria Internacional del Libro Universitario, conocida como FILUNI. Tiene un nombre parecido a nuestra feria, que es aquí Feria Internacional del Libro Universitario, que es la FILU, la de la UNAM es FILUNI. En la inauguración que se realizó antier, el rector Enrique Graue Vichers, acompañado de 34 de sus homólogos de España y América Latina, entre ellos estaba la rectora Sara Ladrón de Guevara, aseveró que las universidades no solo deben formar individuos para una sociedad más próspera y justa, sino también dar a conocer sus quehaceres académicos, propiciar los valores humanos y difundir la cultura. Tras entregar al rector magnífico, así se llama, fíjense, se llama rector magnífico de la Universidad de Salamanca, Daniel Hernández Ruiz Pérez, el reconocimiento para esa institución como invitada de honor de la FILUNI, el rector Graue Vichers expuso que en estos tiempos de manifestaciones oscurantistas, en donde la información y el conocimiento fluyen en cantidades inimaginables, toca a las instituciones de educación superior organizarlos, jerarquizarlos y ponerlos a disposición de los universitarios y de la sociedad. La labor editorial universitaria es fundamental para cumplir con esa tarea, y la de conservar y reproducir periódicamente las expresiones literarias que plasman los mejores valores humanos, crear en nuestros estudiantes el hábito de la lectura, introducirlos a las nuevas expresiones literarias y acopiar la generación de nuevos conocimientos en textos de orden social, humanístico o científico. Ante la presidenta de la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe, Zairi Karp-Mittastein, el rector de la UNAM reiteró que contar con la Universidad de Salamanca, que el próximo año se va a celebrar 800 años de su fundación, es una oportunidad para afianzar vínculos y tender nuevas relaciones que enriquezcan en el futuro entre ambas casas de estudio. Además, también el rector expresó la solidaridad de México con España por los recientes atentados en Barcelona. La FILUNI, que cuenta con la presencia de 150 editoriales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, España, Perú y México, aspira a construir espacios de intercambio plurales para enriquecer y consolidar la actividad editorial universitaria en todo Iberoamérica, dijo el rector de la UNAM. Los intercambios deberán rendir grandes frutos en coediciones y exposiciones, así como propiciar la mejor distribución de la actividad editorial universitaria iberoamericana y portuguesa. En su oportunidad, el rector de Salamanca, Hernández Ruiz Pérez, agradeció la invitación y expresó que la participación de la universidad que representa en la FILUNI sirve para estrechar los vínculos con México y la Universidad Nacional. Además de colocar un stand en la feria, realizarán los universitarios españoles, realizarán conferencias, talleres, ciclos de cine y conciertos que pretenden atraer a los visitantes para que conozcan precisamente a esta universidad hermana y ahora madrina de la UNAM, de esta Feria del Libro Universitario de la UNAM. Vamos a escuchar lo que dijo en su momento el rector de la UNAM, Graue Vichers. Porque las universidades no solo formamos individuos para una sociedad próspera y justa, debemos también dar a conocer los quehaceres académicos, propiciar los valores humanos y difundir la cultura. Y en esta primera edición, qué mejor que sea la Universidad de Salamanca nuestro invitado de honor. Así es. Y justo el rector, como le llaman, rector magnífico de la Universidad de Salamanca, Daniel Hernández Ruiz Pérez, destacó que las universidades son formadoras de personas y creadoras de ámbitos de tolerancia y de respeto a la vida de los demás, y lamentó los atentados sufridos en Barcelona recientemente. El coordinador de la difusión cultural de la UNAM, Jorge Volpi, expuso que en la feria, la FILUNI, La Universidad de Salamanca es festejada por todas las universidades de Iberoamérica al ser la primera casa de estudios de la región y de nuestra lengua. La Filuni, en la que participan 66 expositores, entre ellos la editorial de la Universidad Veracruzana, simboliza un diálogo más cercano entre estas instituciones y enfatiza su espíritu crítico y humanista. Es la oportunidad de mantener una liga regional y mundial frente al oscurantismo que siempre ha sido el enemigo del conocimiento crítico y universitario. El mayor éxito es la articulación a través de la edición universitaria, la docencia, la investigación y el conocimiento que las universidades han construido a lo largo de 800 años para conservar ese latente, ese talante crítico y la idea esencial de humanidad, dijo Jorge Volpi. Vamos a escuchar lo que dijo también en su momento el rector magnífico de la Universidad de Salamanca, Daniel Hernández Ruiz Pérez. Para nosotros, puesto que esta invitación viene derivada de uno de los acontecimientos más importantes que la Universidad de Salamanca ha celebrado en los últimos años, y no es otro, ya se ha dicho aquí, que la conmemoración del octavo centenario de su creación, del importante papel de las universidades en la formación de las personas, en la creación de ámbitos de tolerancia, de conocimiento, de no exclusión, de respeto a los demás y de respeto, sobre todo, a la vida de los demás. Es lo que dijo el rector de la Universidad de Salamanca, Daniel Hernández Ruiz Pérez. Finalmente, el rector de la UNAM, Enrique Graue, invitó a la población en general a la Filuni, un evento para todos, para expertos, para principiantes, para aprendices, eruditos, aficionados a las letras o simples curiosos del universo de la palabra escrita, dijo el rector. La Feria Internacional del Libro Universitario de la UNAM estará abierta a todos hasta el próximo domingo 27 de agosto. Esto es en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM. Muy bonito lugar, ya quisiéramos uno así aquí para nuestra filo. Está muy bonito ese Centro de Exposiciones y Congresos, que se encuentra en la Avenida del Imán número 10, allá en la ciudad universitaria. Y justo también, fíjense, les decía que cada vez hay más ferias de libro. Hoy, pero estas ya tienen su tiempo, hoy se inaugura también la Feria del Libro del Instituto Politécnico Nacional y también la Feria Universitaria de Pachuca, la Feria Universitaria del Libro en Pachuca. En ambas ferias hay presencia de nuestra universidad a través de su editorial. Son las 14 horas con 30 minutos. Para tener en cuenta. En otros momentos también hemos comentado aquí en Voz Universitaria el trabajo que hacen académicos y particularmente en la Facultad de Estadística e Informática para buscar formas y métodos para la enseñanza con señas para todas aquellas personas que tienen problemas auditivos, ¿no? Entonces es interesantísimo todo ese trabajo que se utiliza, sobre todo para incorporar a los que tengan un problema físico a la educación superior. Los académicos de la Universidad Veracruzana trabajan en colaboración con académicos y estudiantes de la Universidad Federal de Espíritu Santo de Brasil con el objetivo de fortalecer el proceso de ingreso y una educación inclusiva para las personas con discapacidad. Alma de Los Ángeles Cruz Juárez, profesora de la Facultad de Estadística e Informática, recordó que la colaboración entre ambas instituciones de educación superior de México y Brasil inició en el 2013, misma que se formalizó en noviembre de 2015 con la firma de un acuerdo de cooperación académica. Brasil es un país que tiene mucha investigación y trabajo en el tema de la discapacidad. El acercamiento se dio después de que la Universidad Veracruzana fue invitada a participar en un congreso realizado en Brasil, donde hubo vínculos con algunos profesores que tenían intereses comunes en el tema de la discapacidad y la inclusión educativa, de ahí que decidimos que era conveniente firmar un acuerdo de colaboración, dijo Alma Cruz. Este acuerdo establece que la Universidad Veracruzana y la Universidad Federal de Espíritu Santo se comprometen a promover el intercambio de investigadores, desarrollar conjuntamente proyectos de investigación, organizar eventos científicos y culturales, intercambiar información y publicaciones académicas, realización conjunta de publicaciones, movilidad estudiantil, cursos, seminarios, simposios y conferencias compartidas, programas académicos de doble titulación. Que por cierto, cuando vinieron aquí a Xalapa, tuvimos la oportunidad de platicar con ellos aquí en el estudio de Voz Universitaria. Interesantísimo todo ese trabajo que realizan para incorporar a las personas discapacitadas a la educación superior. Por ello, Alma Cruz mencionó que durante 2 semanas, a partir del 14 de mayo, estudiantes y académicos de la Universidad Federal Espíritu Santo estuvieron aquí en Xalapa, justo cuando lo que les estábamos comentando, con la finalidad de recabar información sobre el proceso de inclusión educativa en el nivel básico, bachillerato y superior. También comentó que como resultado de ese trabajo, han elaborado de manera coordinada artículos con autorías compartidas, participando en congresos, escrito en capítulos de libros, todo en torno a la discapacidad. En este caso particular es para los sordomudos. Gerardo Contreras Vega, profesor de la Facultad de Estadística e Informática, destacó los buenos resultados de la colaboración que han tenido a lo largo de 3 años con académicos y estudiantes de la Universidad Federal de Espíritu Santo de Brasil, dado que las problemáticas son similares y ellos son expertos en el área de educación para personas con discapacidad. Este acuerdo firmado no solo se ha limitado a la publicación de artículos o capítulos de libros, también se fortaleció la movilidad estudiantil y académica. El año pasado, 2 estudiantes de la maestría en sistemas interactivos centrados en el usuario realizaron una estancia de 1 mes en la Universidad Federal de Espíritu Santo y desde junio 2 estudiantes del mismo programa hacen exactamente lo mismo. O sea, ya se han ido haciendo estos intercambios interesantes entre estudiantes de nuestra universidad con los estudiantes de allá de la Universidad Federal de Espíritu Santo. Son las 14:34. Otro de los trabajos interesantísimos que hace nuestra universidad son los que se realizan a través de las brigadas universitarias. El servicio social, sobre todo cuando se realiza con una comunidad, es importantísimo porque a los estudiantes les da también otra sensibilidad, otro acercamiento con la realidad, y sus aportes son muy importantes, pueden ser muy importantes para la gente que los necesita, y también lo que aporta la gente a los estudiantes es fundamental. O sea, son experiencias realmente formadoras, formativas. Entonces, Héctor Cruz González, jefe del Departamento de Vinculación Comunitaria de la Dirección General de Vinculación de la Universidad Veracruzana, comentó que a través de las brigadas universitarias en servicio social, los estudiantes que participan en ellas muestran gran valor y compromiso al apoyar regiones suburbanas y rurales que les brindan oportunidades de desarrollarse. Héctor Cruz mencionó que al participar en las brigadas, los universitarios adquieren una perspectiva ética de la situación por la que atraviesa el Estado, la cual les ayuda a que en su futuro, como profesionales, puedan responder de manera oportuna. José Alberto Martínez Sánchez, estudiante de la Facultad de Ingeniería Ambiental, que trabaja en la comunidad del Paisano, relató que en esta población realizan diagnósticos para identificar problemas ambientales y a partir de ello plantear alternativas para solucionarlos. Surizaday Domínguez Ortega, estudiante de la licenciatura en enfermería, que también colabora en el Paisano, allá en los rumbos del cofre de Perote, que si nos están escuchando les mandamos saludos, detalló que sus labores consisten en llevar el control de signos vitales, diagnósticos de salud, apoyo nutricional y orientación en planificación familiar. Marco Antonio Ruiz Galindo, egresado de la licenciatura en cirujano dentista y quien trabaja en la comunidad del Conejo, también allá en el cofre de Perote, narró que siempre le ha gustado el trabajo comunitario y que la experiencia en ese lugar ha reforzado el interés por esta labor. Helen Estefany Hernández Hernández, estudiante de la Facultad de Pedagogía y quien labora en la comunidad de Chiconquiaco, compartió que ha realizado diversas actividades artísticas con niños, jóvenes y adultos mayores. Comentó que con los jóvenes y niños realizó un mural y un taller de alebrijes y con los adultos mayores fabrica algunas manualidades. Entonces, ese tipo de actividades diversas son las que forman parte de esas actividades de las brigadas universitarias en servicio social. Para los estudiantes de la Universidad Veracruzana que están interesados en sumarse a estas brigadas universitarias, la información sobre los sitios en donde se puede colaborar se encuentra en este siguiente link, www.v.mx/vinculación, y ahí buscan brigadas universitarias, y ahí van a encontrar todos los requisitos para formar parte de estas importantísimas brigadas universitarias en servicio social, conocidas como las BUS, ¿no? Son las 14:37. Bueno, para los que les gusta andar en bicicleta y les gusta pasear por la ciudad de Xalapa, la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, COSUSTENTA, convoca para participar en un recorrido más este sábado 26 de agosto, el día de mañana, y este encuentro será en el Gimnasio Universitario Miguel Ángel Ríos Torres, en punto de las 8:30 de la mañana. Las rodadas universitarias consisten en realizar recorridos en bicicleta entre los espacios universitarios con el objetivo de impulsar una movilidad urbana sustentable y, a través del uso de este medio de transporte, disminuir las emisiones al ambiente provocadas por el uso excesivo de vehículos motorizados y democratizar el uso de la vía pública, así como incentivar la actividad física y promover la salud. Y sobre todo también, ¿no?, el gran respeto para los que andan en bicicleta. Eso también debe fomentarse, esa cultura de respeto a los que andan en bicicleta. Y también, por supuesto, tengamos muy en cuenta que andar en bicicleta no contamina. Y además, como bien se dice aquí en esta información, usted tiene una mejor condición física andando en bicicleta, y más aquí en Jalapa, ¿no?, con tantas subidas y bajadas. Bueno, el recorrido de mañana es muy interesante, es largo. Esto va a ser la ruta de la rodada universitaria. Va a empezar en el gimnasio universitario, ahí enfrente del estadio, es el punto de encuentro. Luego van a recorrer las calles Ríos Torres, Salvador Díaz Mirón, Santos de Gollado, Jalapeños Ilustres, Juan de la Luz Enríquez, vienen aquí hacia el centro, pasan por Manuel Ávila Camacho, luego a la prolongación Rubén Buchez, José Díaz, Adolfo Ruiz Cortines y Francisco Vázquez. Asimismo, van a ir después a la avenida Orizaba y Jalapa, a las calles de Tepic, Aguascalientes, Oconusco, Cofre de Perote, Primera Privada de Paricutín, Obispo, Ángela Peralta y Coyoacán. Después van a tomar esta ruta: Ferrocarril Interoceánico, Américas, Maestros Veracruzanos, General Manuel Rincón, 20 de Noviembre, Corregidora, José Ortiz de Domínguez, Zempoala, Circuito Presidentes, Circuito Universitario Aguirre Beltrán, para concluir en el Gimnasio Universitario Miguel Ángel Ríos Torres. Prácticamente un circuito que va a recorrer todo Jalapa, ¿no? Alrededor de Jalapa va a estar esta rodada el día de mañana. Entonces los invitamos a que vayan con su bicicleta. Algunos van con sus hijos, algunos van con sus novias, con sus novios o la pareja que tengan, y algunos van en familia y se la pasan muy bien. Créanme que se la pasan muy bien en estas rodadas. Esta iniciativa forma parte del Plan Maestro para la Sustentabilidad y del Reglamento para la Gestión de la Sustentabilidad. El programa Movilidad Urbana Sustentable surge para poner en marcha el uso apropiado y eficiente de la energía, la gestión del tránsito y el transporte universitario. Precisamente uno de los proyectos que forma parte es este último, que son las rodadas universitarias, impulsada por la Subcoordinación de Bioclimática, Energía y Movilidad de Ecosustenta, en estrecha colaboración con la Dirección de Actividades Deportivas. Además, les queremos decir que los que asistan a esta rodada universitaria tendrán cuidados, obviamente habrá un cuidado médico para cualquier situación que se pueda presentar. Tal vez algunos no aguantan toda la rodada, necesitan algún tipo de ayuda. Hay siempre apoyo, siempre habrá apoyo para todos ellos, pero créanme que se la van a pasar muy bien los que estén en bicicleta el día de mañana. Además, estas mañanas de agosto amanecen muy bonitas, ¿no? Entonces, en sábado va a estar muy agradable pasear en esta rodada. Empieza a las 8:30, es la hora de la reunión, ahí en el gimnasio que está frente al estadio Heriberto Jara. Ahí pueden reunirse, ahí empieza, y a recorrer todo Jalapa en bicicleta el día de mañana. Son las 14:41. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Los jugadores de la selección de halcones de la Universidad Veracruzana, Balán Martínez Castro y David Eduardo Ruiz Chacón, destacan con la selección de México de fútbol que está participando en la Universidad 2017 en Taipei, China. Balán Martínez Castro, quien se desempeña como mediocampista, ha participado en 2 juegos completos. El director técnico Diego López lo utilizó en los juegos de China-Taipei cuando se ganó 3-0 y frente a Irlanda cuando se ganó 1-0. Balán es alumno de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana, región Orizaba, Córdoba. En tanto que el zaguero David Eduardo Ruiz Chacón estudia en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana en Jalapa. No vio actividad en los primeros compromisos, ha sido utilizado como relevo frente a Francia, ingresando al minuto número 63. Este viernes, la representación universitaria de México en cuartos de final enfrenta a la representación de Ucrania. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y cultura. Como lo hemos comentado en estos días, seguramente en un momento más también Eloisa nos lo va a decir, la Orquesta Sinfónica de Jalapa está cumpliendo 88 años y ha hecho un recorrido. Anoche estuvo en Veracruz, en el Salón Balbec, lo escuchamos aquí a través de Radio Universidad Veracruzana. Y y hoy van a estar en Jico, la Orquesta Sinfónica de Jalapa, a partir de las 6 de la tarde. Entonces, a todos aquellos que nos escuchan en Jico, vayan a escuchar a la Orquesta Sinfónica de Jalapa en la Iglesia María Magdalena. Eso es a las 6 de la tarde y créanme que va a estar muy bien. Es el penúltimo concierto que realizan con motivo de sus 88 años para festejar este aniversario, que forma parte del quinto Festival de Orquesta Sinfónica de Jalapa 2017, que terminará el día de mañana, sábado 26 de agosto, en la Iglesia de San José de Banderilla, donde van a interpretar las obras más emblemáticas de Mozart, Bizet, Tchaikovsky, Rossini, Boyac y Dámaso Pérez Prado. Programa dirigido por el director titular de la orquesta, Lanfranco Marchelletti. Después de presentarse en varias sedes de la región, con charlas y conciertos extramuros, la Orquesta Sinfónica de Jalapa clausura este evento con un concierto especial. La invitación es para el público en general, a que conozcan la formación de la orquesta, quienes la integran y cuáles han sido las obras que la han caracterizado durante los últimos años. La tradición señala que el municipio de Banderilla se llama así debido a que los ladrones colocaban una banderilla en la cumbre del Cerro La Martinica para señalar a cómplices el paso por el Camino Real de cargamentos que pudieran ser asaltados. Entonces era el aviso, ¿no? Fíjense, desde ese tiempo ya existía ese tipo de circunstancias, ¿no? En esa ocasión, totalmente diferente, habrá que poner una banderilla, para decir aquí está la Orquesta Sinfónica de Jalapa, y en el cual va a clausurar el quinto Festival Orquesta Sinfónica de Jalapa. Entonces la cita aquí en banderilla el día de mañana es a las 5 de la tarde en la Iglesia San José, con entrada libre. Para más información de ese programa, tienen su página, que es www.orquestasinfónicadejalapa.com, o en Facebook, Orquesta Sinfónica de Jalapa. Recuerden, hoy en Jico a las 6 de la tarde, mañana en Banderilla a las 5 de la tarde. Hoy en Jico en la Iglesia María Magdalena, mañana en la Iglesia San José. Y es libre esta presentación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Son las 14:45. Y también nos da mucho gusto que hay compañeros que se jubilan, pero se mantienen activos. Se jubilan legalmente, pero emocionalmente siguen más vivos que nunca, ¿no? Y proponiendo cosas. Entonces las galerías de artes plásticas, la Galería de Artes Plásticas de la Facultad de Artes Plásticas, inauguró la exposición Universitarios en la Plástica, que incluye obras de 14 artistas plásticos pertenecientes a la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz, la COPIPEF, la mayoría de ellos exalumnos de esta casa de estudios y después fueron maestros e investigadores de la Facultad de Artes Plásticas. La inauguración corrió a cargo de Miguel Flores Covarrubias, director general del Área Académica de Artes, y Ana Gabriela Ramírez Lizárraga, directora de la Facultad de Artes Plásticas, y Adriana Chávez Tejeda, representante del COPIPEF, quienes estuvieron acompañados por algunos de los autores de la muestra. Gabriela Ramírez resaltó la calidad de las obras expuestas, las cuales están hechas a partir de diversas técnicas y reflejan una gran variedad de emociones. Miguel Femat, quien fue docente de la Unidad de Artes de la Universidad Veracruzana por 36 años, mencionó que él muestra dos retratos que realizó en el 2005, los cuales son los primeros que hizo en color, ya que siempre trabajaba con fotografías en blanco y negro. Javier Pucheta García Piña, también docente jubilado que laboró en la Facultad de Artes Plásticas y el Instituto de Artes Plásticas, expone tres fotos panorámicas del Palacio Real de Madrid, de la Acrópolis de Atenas y de un paisaje del sur de Grecia. Robin Matus participa con dos cuadros, Pensar o no pensar y La paz o el drama, los cuales están elaborados en acrílico. Esa exposición, Universitarios en la Plástica, estará abierta al público en general en la Galería de Artes Plásticas, que se encuentra en Belisario Domínguez número 25, y estará ahí hasta el 25 de septiembre. Y se puede visitar de lunes a viernes de 9 de la mañana a 15 horas y de 18 horas a 20 horas. Son las 14:47. Y nos da mucho gusto tener aquí en el estudio a Eloísa Arenas. Eloísa, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, Germán. Buenas tardes a nuestro querido auditorio. Venimos a invitarlos a los eventos culturales de este fin de semana. Tenemos viernes, sábado, domingo, lleno de arte y cultura. El día de hoy vamos a hacer la presentación de la primera novela de un querido amigo, Rómulo Pardurías, egresado de la Facultad de Historia, pero que cursó parte también de literatura. Él escribe El olvidado imperio Natsadarayama, una novela bien interesante. Se va a presentar hoy en el Foro USBI a las 18:30 horas. Van a estar Esther Hernández Palacios y Roberto Culebro dialogando con él acerca de esta historia interplanetaria, muy fascinante, la verdad, con unas ilustraciones preciosas. Vayan, adquieran su libro, va a estar a la venta, va a haber convite y pues bastante palabra. Entonces, por allá nos vemos. Después tenemos el concierto de la Orquesta de Salsa de la UV. Esto es dentro del programa Música Compartida. Será en el IMAC a las 19 horas. Y también tenemos teatro, ya saben, de la espantosa y marginal vida de Godzilla, teatro de títeres, bajo la dirección de Carlos Converso. Que coincidió con esa filmación de Godzilla en México, ¿no? Es en México, ¿no? Sí, sí, sí. Esto va a ser, o es, en el Foro Miguel Herrera de Casa del Lago UV. Hoy viernes tienen función a las 20:30 horas, y mañana sábado y el domingo repetición, pero a las 19:30. Aprovecho para invitarles a otra función de teatro, esto del colectivo Ese Perro Está Enroscado, que si ustedes no han visto funciones de ellos, compañeros y compañeras, los invito a que asistan a sus obras porque son de mucha calidad. Van a presentarse en La Caja, Teatro La Caja, hoy a las 20:30 horas, mañana sábado y domingo a las 19:30. Cooperación voluntaria, son compañeros de la Facultad de Teatro. Y de, forman un colectivo aparte, pero pues apoyados por la Universidad Veracruzana y por Orteuf también. Entonces, mañana sábado, hoy viernes, como bien dijo Germán hace ratito, seguimos con el quinto festival de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Ellos están celebrando su aniversario número 88. Van a tener presentación en Jico, Veracruz, en la parroquia María Magdalena, con un concierto a las 18 horas. Van a tener otro concierto para el sábado en Banderilla, en la iglesia San José. Y eso es todo, ¿verdad? Dentro de este quinto festival. Para el sábado tenemos otra vez música compartida, pero con la Orquesta Universitaria de Música Popular. Esto en el Foro Abierto de Casa de la UV. Esto sábado, 17 horas. Muy, muy a gusto para estar ahí al aire libre escuchando a la Orquesta de Música Popular. Y para el domingo tenemos dentro de nuestros domingos de museo el dúo Coincidencias. Estará dando un concierto en el auditorio del Max, como cada domingo, a las 13 horas. También tenemos un concierto de Raciel Pérez en el Foro Abierto de Casa del Lago UV a las 17 horas, de igual manera. Y Casa del Lago está ahorita con una muestra de una exposición que se titula Tu Rojo No Es Mi Rojo, es del artista Maite Rodríguez. Es acceso libre a la galería. También en Galería Ramón Alba de la Canal tenemos exposiciones gratuitas, porque pues es de nuestra casa de estudios. Allí ofrecen recorridos guiados, si ustedes lo solicitan, para platicar de la muestra gráfica que allí se está invitando, ¿no? A ver. Igual en el MAX tenemos el Museo de Antropología de Jalapa, de gran nivel a nivel nacional, uno de los mejores. Tiene su exposición permanente, exposiciones temporales, y si ustedes compran el boleto para la exposición, está ahí pues grandísima, tienen también acceso a un recorrido guiado para lo que alcance. Yo la verdad es que nunca lo he terminado. Nunca has terminado. Nunca he terminado el recorrido, pero fabuloso. Lo tenemos ahí a la mano. Los domingos, pues están los domingos de museo. Dense la oportunidad de visitarlo para que pues pasemos un buen día. Que me parece una maravilla ver ese museo, ¿no? Todas las piezas que hay ahí. Sí, y el espacio además, ¿no? Como que a mí me parece una visita pues muy, muy agradable para cualquier día. Y que el domingo se acostumbra a familiar, pues también es como una buena oportunidad. Compañeros y compañeras, les quiero decir que a veces nuestra cartelera tiene cambios, entonces estamos en redes sociales muy movidos, poniendo recordatorios de los eventos, avisos de todo tipo de información. Búsquenos y denle like a la página. Estamos en Facebook como Difusión Cultural UV. Compartan nuestros contenidos. Está también allí pueden comunicarse con nosotros vía por mensajes y cosas así. También estamos en Twitter, @DGDCulturalV. En YouTube subimos a veces videos de los conciertos, videos de la cartelera, etcétera. Y la página oficial es www.uv.mx/agenda, donde encuentran pues gran cantidad de eventos, no solamente culturales, sino académicos, ¿verdad?, deportivos. Y nuestra página oficial, solo Difusión Cultural, pues es diagonal, después de la v.mx/difusión cultural. Y ahí encuentran diferentes rubros que compartimos, pues, convocatorias y cosas así. Así es. Además, se pueden conocer a través de YouTube. En YouTube o en, la, o en la página de Facebook, que ahí es más fácil compartir el video con los eventos, que es prácticamente lo que compartimos aquí también lunes y viernes. Así es, muy bien. Y bueno, también ya ves, las redes sociales, uno se entera de cosas. Ajá. Hoy me enteré que un día como llegaste aquí a Jalapa. Estoy muy contenta porque sí, en efecto, son 9 años de vivir aquí en Jalapa, Veracruz. Ajá. Y pues es muy grato para mí. No le importa a nadie más, pero no, pues cómo no. Pero es un gusto estar aquí en Jalapa y pues continuar, ¿no? He hecho muchos amigos, como tú, por ejemplo. Gracias. Y tú eres de Ciudad Juárez, ¿no? Sí, Ciudad Juárez, Chihuahua. Y aquí estás. Ya tengo aquí bastantes añitos. Y hay una relación muy estrecha entre Veracruz y Ciudad Juárez, ¿eh? La verdad es que sí, yo conocí a gente de Veracruz allá en Juárez. Uh-huh. Mi vecina, la hermosa María del Carmen, hacía sus fiestas para sus hijos y conocí la barbacoa deliciosa y pues muchas cosas de su cultura. Ella es de Acayucan y pues los niños han crecido allá. Fíjate que batallan un poco para cuando vienen de vacaciones. Uh-huh. A Cayucan, se sienten más juarenses, entonces es un ir y venir, ¿verdad? Los juarochos. Muy bien. Sí. Pues qué bien, Eloisa, pues muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y nosotros ya nos despedimos, estaremos aquí el próximo lunes a las 14 horas a través del 90.5 de FM Radio Universidad Veracruzana. Gracias a Soledad Macías y a todos los que hacen posible este informativo. Buenas tardes. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. La señal universitaria. Desde Jalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.